List 32. Reto. Desafío. Challenge. Campeón. Champion. Crisis. Crisis. Multitud. Crowd. Exigente. Demanding. Bastante. Fairly. Moda. Fashion. Pelea, lucha. Fight. Combustible. Fuel. Gradualmente. Gradually. Hecho a mano. Handmade. Importador. Importer. Incentivo. Incentive. Lógico. Logical. Motivado. Motivated. Personalmente. Personally. La sociedad. Society. Estabilidad. Stability. Joven de 13 a 19 años. Teenager. Reconocer. Admitir. To admit. Hacer turismo. To go sightseeing. Nombrar. To name. Reflexionar. To reflect. Túnel. Tunnel. Adinerado. Wealthy.